dificultad. Ayúdame a soltar y en tus manos entregar toda ansiedad y aprender a descansar. Esperaré en ti. La vida me aprieta sin piedad, aún así mi confianza en ti estará. Solo te pido que me des valor y me enseñes cómo enfrentar. Sé mi fortaleza en la debilidad. Esperaré en ti. Depositaré mi fe, tus promesas recordaré. Tú conoces el mañana.